La fascinación de Miss Universo. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. La globalización comprende no solamente las interrelaciones del mundo económico y ambiental, sino también el sociocultural. No podían quedar fuera de este proceso los espectaculares concursos de Miss Universo, Miss Mundo, Miss Internacional o cualquier otro. Estos concursos, que rinden homenaje a la frivolidad, son vistos simultáneamente por millones de espectadores en el mundo, quienes tranquilamente en sus hogares se deleitan con estos superespectáculos, donde las chicas más disímiles pueden, por obra y gracia de una excelente figura y algo de suerte, salir del anonimato a la gloria. Durante 40 años, estos concursos no han variado en esencia su formato y han pasado a formar parte del anacronismo y la tradición popular. En los países de América Latina, a diferencia de los europeos, son todo un acontecimiento reseñado ampliamente en la prensa local y objeto de atención del presidente en turno. A la reina de belleza se le otorgan atributos de alta diplomacia y por ello es la imagen del país en el exterior. En Venezuela se ha tomado tan en serio esta misión que no hay empresa que funcione mejor que la fábrica de Miss Venezuela, que maneja desde hace muchos años Osmael Sousa. Este personaje, con su ojo clínico, ya lleva en su haber un número importante de mujeres venezolanas que han conquistado coronas regionales y mundiales. Por eso, aun cuando la autoestima de los venezolanos está por el suelo en estos tiempos de severa crisis económica, se compensa con estos certámenes donde arrasan las venezolanas. Por los vientos que soplan y por ese gusto e identificación que sienten las masas por estos concursos, impuestos año tras año por los medios de comunicación y las transnacionales de los cosméticos, y que han logrado banalizar hasta el aburrimiento el cuerpo de la mujer, aparentemente no será posible seguir ignorando el fenómeno, sobre todo cuando se comprueba que después de la caída del Muro de Berlín y la perestroika, una de las grandes atracciones de los países que fueron comunistas son precisamente estas grandes reuniones de belleza y la fascinación por el uso de cosméticos, antaño muy restringidos en aquellos países. En Venezuela, la preparación para ser reina de belleza o Miss es muy exigente, y es posible que en el futuro hasta el propio Ministerio de Educación tenga que otorgar un aval a estos cursos intensivos que toman las jovencitas que se inscriben y que las prepara en diversos oficios: publicistas, locutoras, animadoras, actrices, modelos, en fin. El avance de los tiempos con respecto a la igualdad de los sexos ha permitido que en estos últimos años, de manera tímida pero firme, se hayan celebrado dos concursos de Mister Venezuela, para que los jóvenes atléticos y bien parecidos, o debemos decir guapos y bonitos, para ser congruentes con la igualdad, se proyecten también en el ámbito nacional e internacional como modelos o actores, entre otras posibilidades. En los tiempos actuales, lo que hay que hacer es esperar y desear que se den más casos exitosos que vayan más allá de las declaraciones formales de las chicas concursantes, como ha sido el caso de la alcaldesa de Chacao, municipio de Caracas, Irene Sáenz, ex Miss Universo, y quien, en dos ocasiones, ha sido electa para el cargo por votación popular. Su ejemplo es objeto de reconocimiento, ya que es una mujer que no solo cuida su imagen y su figura, sino que ese cuidado lo ha reflejado en el municipio que gobierna en relación a la limpieza, el orden y la eficiencia, con logros que parecían impensables en una ciudad tan sucia y caótica como Caracas. En otras palabras, quien cuida de su cuerpo, de su imagen y no es frívola, también cuida su entorno, su vivienda, su calle, su ciudad. Los asesores de Irene Sáenz tuvieron una excelente idea al crear la muñeca Irene, émula de la Barbie, que ha sido bien recibida por la población, ya que en este caso el juguete de las niñas venezolanas no es un ente abstracto. La muñeca representa a una mujer de carne y hueso, que aun siendo catapultada como Miss Universo, se ha lanzado a la palestra pública, postergando su matrimonio para atender a la comunidad. El ejemplo de Irene Sáenz es uno de los más interesantes que ha surgido en estos concursos y que alimenta la fantasía y los sueños de muchas niñas venezolanas que captan que hay otros oficios posibles para las mujeres, como ser dirigentes políticas y acceder al poder. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El escándalo de la censura. Nota de reflexión por Berta Iriart desde México. Antes de que se exhibiera en México Larry Flint, el nombre del escándalo, llegó la noticia que algunas feministas estadounidenses habían organizado un boicot contra ella. La curiosidad ante lo que despertaba la indignación de un grupo de luchadoras sociales aumentó el simple interés por ver una nueva realización de Milos Forman, autor de películas tan críticas y vigorosas como Atrapado sin salida. Basada en la vida real, la película arranca mostrándonos un niño sumergido en la pobreza, quien años después, como tanta otra gente en Estados Unidos y el resto del mundo, no quiere otra cosa que hacer dinero. Establece, pues, un negocio. Se trata de un centro nocturno de quinta categoría, en el que algunas jóvenes se ganan la vida como stripteasers y sexo servidoras. El relativo éxito de la empresa inspira al protagonista la idea de sacarle más jugo vendiendo fotografías de las chicas. Así se inicia lo que habría de ser una próspera cadena de revistas pornográficas, pero también una historia de destrucción del propio Flint y de la mujer, quien es su modelo y amante, por parte de la misma sociedad que consume las publicaciones. En el centro del conflicto, un abogado en favor de los derechos civiles defiende al agredido pornógrafo a pesar del disgusto que le producen sus revistas. Para decirlo claramente, no defiende ni mucho menos ensalza la labor de Flint, sino su derecho a la libertad de expresión y de paso también el derecho de mirar ese tipo de fotografías para quien desee mirarlas. La crítica fundamental de las feministas radica en que no se debe permitir que el héroe de una película sea un tipo que se enriquece gracias a la exposición de los cuerpos desnudos de las mujeres. Frente a esta argumentación hay varios aspectos que considerar. Primero, la película muestra al pornógrafo como un tipo que da lástima. El verdadero héroe es el abogado. ¿Quién en esto? La película es clásicamente gringa. Logra un triunfo más de los derechos civiles en el país de la libertad. No solo las jóvenes que trabajan en la empresa de Flint, sino otras miles, se ganan el pan de cada día con la prostitución en sus diversas formas. Puede no gustarnos, puede parecernos un hecho derivado del sexismo y la miseria sexual, pero es real y no va a desaparecer por su mero silenciamiento. Por otra parte, las mujeres que aparecen en la película no son denigradas, al menos de manera directa. Nadie las obliga ni las maltrata. Nadie, excepto las fuerzas conservadoras que atacan su fuente de trabajo y que en algún momento balacean a Flint, dejándolo paralítico. La devastación en la que cae la coprotagonista es producto precisamente de la violencia con que la pornografía es atacada. Al ver a su amante inválido en peligro y el negocio que han levantado juntos, ella se somete a la droga y enferma de sida. Esto no significa que si el puritanismo se hubiera interpuesto, su vida habría sido a todo dar. Pero habría sido una vida. No es un caso raro. Las mujeres hemos enfrentado incontables prohibiciones por parte de las buenas conciencias, que, aparte de negarnos la libertad, en ocasiones atentan contra la existencia misma. Es el caso del aborto, por poner un ejemplo. Las feministas que se pronuncian por la censura de la pornografía actúan peligrosamente cerca de estas buenas conciencias aglutinadas a la derecha de nuestras sociedades. Puede que las ideas que hay detrás sean distintas. Unas creen defender la dignidad de la mujer y otras desean imponer la decencia, pero en la práctica, ambos adjudican el derecho a decidir por toda la ciudadanía. se comportan como tiranos. Larry Flint, las muchachas que trabajan en la pornografía, los consumidores de pornografía, Milos Forman y los espectadores de la película Larry Flint, El nombre del escándalo, todos tenemos nuestro propio derecho de elegir qué deseamos hacer público y qué deseamos mirar. ¿No es la defensa de esta libertad una premisa de la democracia? La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla. ¿Toda expresión es permisible, incluyendo la que implica violencia sexista? En México hay una ley que prohíbe la denigración pública de la imagen de la mujer. Sin embargo, en la televisión, la radio, los muros de la ciudad pululan mensajes que, interpretados con riguroso feminismo, implican cierto grado de dicha violencia. Resulta evidente que la censura no ofrece solución ni a la injusticia ni a la violencia. Al contrario, ella misma puede ser con gran facilidad violenta e injusta. La única salida parece estar en el diálogo, en el debate. Si alguna expresión pública nos disgusta, tenemos el derecho de argumentar por qué tal anuncio, libro o película parece una porquería. Podemos enviar cartas a los periódicos, repartir volantes, telefonear a la radio, plantarnos en una plaza con un magnavoz o decirle a cada persona que va a entrar al cine lo que pensamos de la película que se ha dispuesto a ver. Si un grupo de mujeres logra desaparecer una película de la cartelera, ¿no puede Provida hacer lo mismo en relación a los mensajes de prevención del SIDA? Milos Forman nos llama a reflexionar. Esta fue la nota de reflexión de Radio FEMPRES. Notas breves, Radio FEMPRES. Argentina. Concurso de ensayo breve, Día Internacional de la Mujer. El Centro de Encuentros Cultura y Mujer organiza el concurso de ensayo breve 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, significaciones de ayer y de hoy, que tiene como objetivos recuperar los sentidos fundacionales de lucha y reivindicación de esta fecha, destacar su función emblemática, estimular la escritura acerca de la importancia de la lucha contra la discriminación sexista y su difusión. Podrán participar individual o colectivamente escritoras, sociólogas, historiadoras, periodistas y otras que trabajen en el ámbito de la cultura. Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en español de un mínimo de 15 páginas y un máximo de 35 en formato A4, a doble espacio y por una sola cara. Se deberá entregar original y 4 copias más una copia en disquete aclarando qué tipo de procesado de texto se ha utilizado. Deberán ser entregados sin firma, en sobre cerrado, en el que figurará un seudónimo de identificación. Los trabajos deberán ser enviados al Centro de Encuentros hasta el 29 de agosto de 1997. Se tomará como fecha de recepción la que conste en el sello postal. Para mayores informes, diríjanse a CECYM, CECIM, Larrea 1106, 3A 1117, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 541-827-3649. Argentina. Tradicional colegio aprueba admisión de mujeres. La Universidad Nacional de Córdoba aprobó por unanimidad la admisión de mujeres en el tradicional Colegio Montserrat, que en sus 3 siglos de existencia se había resistido al ingreso mixto. Fundado en 1687, el Montserrat es uno de los colegios más antiguos del país y hace apenas 3 años aceptó el ingreso de profesoras a sus claustros. Con todo, sectores de alumnos, docentes y padres de tendencia conservadora habían logrado mantener hasta ahora, de modo insólito en el ámbito de una universidad nacional, la prohibición de ingreso a alumnas. Al conocerse la noticia de la resolución que cambia la vetusta situación, trascendió a los medios de comunicación de todo el país. Estos no solo recogieron la palabra de los varones, quienes con ceño fruncido no sabían apelar a otro argumento que el respeto a las tradiciones. Lo paradójico es que cuando se consultó a las profesoras o a las madres que los acompañaban en su protesta, sus argumentos fueron más inteligentes, elaborados y más duros para defender la posición prohibicionista. Su antisolidaridad y sexo chocó con la realidad. La sentencia, que con carácter irrevocable, inscribirá a partir de 1998 a todas las niñas que deseen ingresar a los históricos recintos del Montserrat. Brasil. Grito de la Tierra, Brasil 97. Cada día que pasa, la lucha de los trabajadores brasileños adquiere una fase más femenina. Hoy, las mujeres constituyen el 40% de la mano de obra rural. Lo que no significa que tengan los mismos derechos que los hombres. La tierra está aún a nombre de ellos. A pesar que ellas trabajan igual en el campo y en la colecta de productos, siguen siendo excluidas de la participación en la comercialización. Otro problema grave es la constante amenaza de violencia sexual y asedio por parte de sus compañeros de trabajo. En la primera plenaria nacional de mujeres trabajadoras rurales que se llevó a cabo en Brasil en marzo pasado y que contó con la participación de 300 trabajadoras rurales, se discutieron estos temas y otros, encaminando en mayo un manifiesto llamado Grito de la Tierra Brasil 97 para transformar esta dura realidad. Chile. Jornada de salud reproductiva. El Instituto Chileno de Medicina Reproductiva está organizando la tercera jornada de salud reproductiva que tendrá lugar en Santiago del 2 al 4 de octubre de este 1997. En esta jornada se pretende abordar temas relevantes a la situación actual del país desde un enfoque integral e interdisciplinario, en que están presentes diversas perspectivas como la biomédica, las ciencias sociales y las organizaciones de mujeres. Se tratarán aspectos relacionados con la sexualidad de los adolescentes y la forma en que la sociedad chilena está enfrentando el desafío de su educación sexual y de su atención en salud reproductiva. Se revisará el proceso de reproducción asistida enfocando la perspectiva ética y legal. Incluirán también los temas de la violencia sexual, la situación de las mujeres en el periodo que sigue al parto, la planificación familiar y la lactancia. Las organizadoras invitan a participar en estas jornadas a personas, instituciones académicas o de servicio, organizaciones no gubernamentales y agencias involucradas. Para mayores informes, diríjanse al Instituto de Medicina Reproductiva, Casilla 96, Santiago de Chile. Fax 562-63-36-204. Colombia. Ruta hacia la paz. La ruta pacífica de mujeres como respuesta a una necesidad ética y política se ha venido convirtiendo en un espacio para pensar los temas de la violencia, sus salidas y las posibles vías para la construcción de esta Colombia atormentada y adolorida. La conforman organizaciones como Vamos Mujer, Mujer Trabajadora de la Escuela Nacional Sindical, Mujeres que Crean, la Casa de la Mujer, la Fundación para la Participación y Educación Popular, la Red de Mujeres de Cali y Cartagena y la Mesa de Trabajo por la Mujer en Medellín. La ruta estimula y apoya iniciativas como el primer Encuentro Nacional de Neutralidad que la sociedad civil realizó a mediados de mayo de este año. La ruta parte de la marcha que el 25 de noviembre del 96 realizaron 1.700 mujeres hacia Mutatá, una martirizada zona del noroccidente colombiano, para protestar por el recrudecimiento de la violencia ejercida por paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad del Estado. Rocío Pineda, una de las fundadoras de La Ruta, reseña así Ruta y Razón. Las mujeres pensábamos que debíamos expresar nuestra posición en el propio lugar de los hechos y con procedimientos más concretos, pues no podíamos quedarnos llorando la muerte de nuestros hombres, hermanos, padres, amigos, amantes toda la vida en una historia sin fin. Nota desde Inglaterra para FEMPRES. Mujeres, derechos humanos, cultura y tradición. La Declaración de Derechos Humanos cumple 50 años en 1998. Poco antes de cumplirse ese aniversario, abrazando el Día de los Derechos Humanos, el seminario Mujeres, Derechos Humanos, Cultura y Tradición, organizado por el Consejo Británico, examinará del 7 al 13 de diciembre en Londres, Inglaterra, su relación con las mujeres. ¿Cómo puede trabajar el movimiento de mujeres para eliminar la opresión sin el colapso de la sociedad y sus desesperadas reacciones? ¿Cómo mantener las tradiciones culturales positivas mientras las negativas están siendo erradicadas? ¿Cómo resolver los conflictos entre leyes humanas con una ley que es negativa para las mujeres? ¿Cómo cambiar los derechos humanos en la vida diaria para todas y todos? ¿Será útil y suficiente la Declaración Universal de Derechos Humanos para acelerar estos procesos? Estos temas son tanto políticos como legales, y de muchas maneras las mujeres, a veces con algunos hombres como sus aliados, se combinan para interceder sobre este asunto. Habrá una mezcla de ponencias, discusiones y trabajos de grupo. El seminario será participativo y una oportunidad para intercambiar trabajos. Las y los participantes tendrán incentivos para llevar estudios de casos. Los temas incluirán derechos humanos como derechos de las mujeres, instituciones internacionales de derechos humanos, gobernabilidad y democratización, redes y campañas de apoyo. Hay que presentar las postulaciones con una antelación mínima de 3 meses. El formulario de solicitud y el listado de documentos complementarios pueden ser obtenidos en The British Council, Heliodoro Yáñez 832, Santiago de Chile. Fax 562-2357-375. Paraguay. Violencia doméstica. Si bien la violencia doméstica es un programa social muy antiguo, por primera vez en el país una encuesta nacional indaga sobre este tema. Se trata de un relevante trabajo realizado recientemente por el Centro de Estudios de Población, donde, entre otros datos, consignan que el 21.7% de las mujeres entrevistadas admitió haber escuchado o visto a sus padres maltratarse cuando eran niñas o adolescentes. La investigación se llevó a cabo con la asistencia técnica de la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el apoyo adicional del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Perú. Proyectos para establecer sistemas de cuotas. Si han sido necesarios 40 años para que solo el 10.8% de mujeres integren la Asamblea Parlamentaria, solo en el año 2051 podremos tener un 25% de mujeres congresistas, afirmó Luz Salgado, congresista, para fundamentar el proyecto de sistema de cuotas que presentó en el pasado marzo junto con la congresista Marta Hildebrandt, ambas del partido gobernante. Ellas señalaron que está demostrado que el sistema de cuotas posibilita una mayor participación de las mujeres en política en un plazo más corto al intervenir en la audiencia pública realizada en abril de este año por la Comisión Parlamentaria de la Mujer. El Servicio de Información a Congresistas del Movimiento Manuela Ramos informa que el primer proyecto de ley fue presentado en noviembre de 1995. En 1996 se presentaron otras dos propuestas que también plantean el porcentaje de un mínimo de 30% de candidatas para poder oficializar las listas de candidatos y candidatas. El tema ha alcanzado notoriedad, ya que se está preparando un proyecto de código penal que norma por primera vez cómo deben ser las elecciones en el Perú. Sin embargo, ninguna de estas cuatro propuestas en torno al sistema de cuotas ha sido recogida por el proyecto de código. Perú. Fue torturada una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército. Leonor La Rosa fue torturada sistemáticamente por agentes de su misma institución. Todos se preguntan cómo esta mujer de 34 años, luego de haber sido maltratada por primera vez, pudo regresar a su trabajo y soportar dos sesiones más de torturas en las que le reclamaban que diera información que no conocía. Esas mismas personas se preguntan ahora cómo Leonor ha tenido el valor de denunciar a sus agresores, develando algo que ha causado horror en la opinión pública. Los servicios de inteligencia torturan, y torturan a su propia gente. Poco tiempo antes fue encontrado el cadáver cruelmente mutilado de María Lagarreto, compañera de trabajo de Leonor La Rosa, supuestamente cometido por el mismo Servicio de Inteligencia del Ejército. Una gran indignación se levanta en la opinión pública. Los partidos de oposición exigen castigo. Se clama porque Leonor La Rosa pueda defender sus derechos y enjuiciar a sus torturadores. Mientras toda esta violencia ocurre, una tercera víctima, totalmente anónima, aparece en las páginas policiales de un diario peruano. Una joven de 25 años que, antes de desmayarse, al ser encontrada en una playa de Lima en la madrugada, alcanzó a decir que se encontraba con un grupo de amigos. Amigos que, sin embargo, la drogaron y después de violarla, lanzaron su cuerpo semidesnudo desde un automóvil en marcha. La joven presentaba laceraciones y golpes en el rostro y fracturas en las piernas. Los violadores le habían tatuado con un cuchillo la letra E sobre el abdomen. Es probable que esta muchacha no vuelva a aparecer en los diarios, pero de seguro Leonor La Rosa, en su ardua lucha contra la inteligencia del ejército, sí lo hará. Sin embargo, ¿cómo deslindar la suerte de ella con la que corren diariamente las miles de mujeres que son blanco de las agresiones de los hijos de la violencia, de la ideología avasalladora del patriarcado? Uruguay. Ni más ni menos. La Comisión Nacional de Mujeres Uruguayas de Seguimiento de los Compromisos de Beijing edita desde abril un boletín mensual llamado Ni Más Ni Menos. En él se difunden críticamente las acciones del gobierno nacional y de los gobiernos locales en las áreas del plan de acción acordado en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer. También se hacen observaciones críticas a acciones de distintos actores que afectan de un modo u otro a las mujeres, su acceso al poder y su búsqueda de equidad. Las actividades y planes de la Comisión Nacional de Mujeres también son materia de este boletín. El número de mayo estuvo dedicado al Día Internacional de la Salud de la Mujer y en él se anunciaron dos estudios realizados por la Comisión. Uno sobre la presencia de las mujeres en la prensa capitalina y otro sobre la imagen de la mujer en los nuevos textos escolares repartidos en todas las escuelas públicas del país. Venezuela. Centro de Estudios de la Mujer. El Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela está preparando su segunda Jornada Nacional de Investigación Universitaria en Género para este mes de junio. Se pretende conocer los avances investigativos y el debate que se plantea en torno a ellos en todas las universidades del país y medir la situación de la investigación de género en toda la nación, así como estimular y difundir los resultados de las investigaciones y fortalecer el espacio académico dedicado a la investigación. Este fue el boletín Radio FEMPRES, número 59, de junio de 1997. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa, la IDEFOPA, de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.